Entre los sonidos de la noche apareces vos y tu radio. Ahí está, Radio Box en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, arroba Radio Box FM. La noche. FMRadiobox.com. What do you know? The sun is shining. There's not a cloud in the sky. What do you know? I got my fingers tapping in time. A cup of coffee and a smile on the side. I still wanna believe I'm back on my feet again in the land of the living. I've been down long enough. If she wants to know, tell her I'll never be better. Even though she set my poor heart reeling. Back to believing, I'm still one of our love. A beautiful world, I think I love you. Guess I'll be sticking around. Beautiful girls, I see them walking all over town. Shoes on. máquina aquí con vida. Hola, hola, hola, muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Bob. Acá, como todos los lunes, de 21 a 24, amigo del americano. Vamos, vamos, vamos a saludar a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. Dami, querido. Quiero una remera, quiero una remera. Bombonazo. Hola, amigo. Así. Por favor, poneme buena luz. Escuchá, escuchá esa voz. Ah, volvió. Vino. Volvió. Compré el celular. Escúcheme a la gente de Samsung si nos está escuchando. ¿Pueden agrandar la letra si la ve la por hechicera? Favor, mi hermano. Porque no puede ver. Que me pase la info, mi hermano, por favor. Bueno, vamos a saludar al número uno, al genio, al number one de la bandeja, el señor Juan Carlos Silvestro. Por favor, nos ponemos la cinta roja porque te digo. Se me cae. Volvió la negra Bernasi. Buenas noches. Aterrizó de Bolivia. Ahora trajo la gallina. Trajo la gallina. Traje la gallina. Huevos. Ahora tiene gallina, tiene huevos. Trajo un kilo también. Trajo un kilo de pasta. Un kilo de pasta casera, ¿eh? Ojo, no confundan, ¿eh? Patricia de Italia, ¿eh? Esto de joda. ¿Qué dice? Muy buenas noches, Pochi querida. Hola, todo el mundo. Ya está todo. ¿Cómo anda? Todo bien, por suerte. Bueno, vamos a saludar. Mirá toda la gente que hay. Muy bien. Ana de Rosa dice: buenas noches, gente linda. Hola, Ana. Hola, ¿cómo andás? Hola, genia. Ana, buenas noches. Erika Rigoy, así. Es así, ¿no? Sí, Erika Rigoy, buenas noches. Dice: hola, Erika, ¿cómo estás? Gracias a Dios, estoy bien. Karina, hola Cari, la bebota. Hola, buenas noches, hola, y saludito hola, para todos. Hola Cari, ¿cómo hola. Está? Que quiere que me la lleve a Bolivia en una valija. Me yo aquí de guardia, dice. Antonio, ¿están todos? Están en trabajación. Qué fiestita anoche, Antonio. Antonito de Giuseppe, muy buena noche. Anoche estuvimos en la fiesta de Antonito. Ultra Star, ¿no? Ultra Star. Ultra Star, así que estuvo buenísimo, buenísimo. Hermoso. Este fin de viernes, sábado y domingo, Ultra explotó. Ni te cuento el sábado, bueno. También pusimos sábado. El stand, ahora los domingos también está el stand. Ah, los domingos también está el stand. Tiene que recuperar la que gastó en Bolivia. La que gasté. La gallinita tiene que recuperar. Tiene que recuperar la que gasté en Bolivia. Bueno, sí. Hola chicos, dice Gaby Fernández. Hola Gaby Fernández, ¿cómo estás? Hola Gaby. Emma Beatriz Cardoso, hola a todos, dice, y saludo a Vivi, que la quiero, beso de parte de Patricia Latana. Hola, desde Italia, mi amiga Latana. Desde Italia, hola Tanita, viene, ¿cómo estás? Escuchen, viene en mayo a Ultra Night. Bien. Falta poquito, falta poquito. Alberto Río dice, un saludo para todos. Sí, señor, un genio, pela. Por usted, dice. Faltan un montón de saludos. Sí. Pasó la nasta, dale. Claudita Mitrano dice: buenas noches, chicos, Mono y Juan. Hola, Clau. ¿Cómo estás? Buenas noches, chicas, Mono y Juan, dice. Hola. Elizabeth Tribirito, la risa de Iri es lo más. Un grande saludo del partido de la costa, ¿eh? ¿Quién? Epa, epa. Sergio Hernández dice: hola a todos, volvió Vivi, quiero un beso de ella. Saludo. ¡Apa! Beso para Sergio Hernández, Morocha. Un momento. Hola Sergio, ¿cómo estás, Sergio? Traje la gallinita, si querés comprar una. ¿Y los huevos? Que los ponga él. Marcela D'Alessio dice: hola gente linda, buenas noches. Hola Marce. Estás todos los lunes. Dice, la Tana dice: una canción para Jorge, se llama Perderte. Apa. Epa. No, epa, Tana, apa, no arranquemos como en Perderte, pará. No, está bueno el tema. Hola, mi compañera de baile, una de las mejores bailarinas, ¿eh? Una de las mejores bailarinas, la señorita, no sé. Mónica Galarza, buenas noches, chicos, dice. Hola, Moni, diosa de Moni. Señora o señorita, Señorita. Señorita. Tiene una gana de ser señora. Bueno, ahí estamos. Mira, Daniela Conde, no falla nunca. Hola, Danielita Conde, ¿cómo está, amiga? Danu. Hola, Dani. Marisa Martín. Marisa Martín. Muy bien. Che, andaba también. ¿Ves qué dice? Andaba por ahí la jefa, señorita. La jefa ya entró, no la saludé. Me parece que no la saludé a la señora. Señora Romina Martínez. Hola, Emilce. ¿Cómo estás, Emilce? Jefecita. Buenas, buenas, hola. Dice. También ahí, ahí buenas, te están buenas, saludando, bueno. Buenas. Marta Pinto, hola Martita, ¿cómo está? Hola Vivi, soy Marta Pinto. Hola Martita, mira que besote. Creo que vamos a hacer un sorteito hoy, atentas. Hoy hay sorteo, qué grande, volvió la hechicera. Trajo la gallina, trajo los huevos, trajo pasta, trajo de todo. Para así que se pueden comunicar a 11-6470-47. Mirá que, no cuentes mi secreto. Ana de Rose, manito, ¿cómo te olvidaste? De Romy. Ah, bueno. ¿Está? Moni, falta poco. Bueno, así que vamos a disfrutar de la mano del genio. La mejor es americano. Dale gas, papá. Stars are above you, and longer if I may. We'll be right back. No.

Bueno, bueno, bueno, quiero saludar a nuestra fotógrafa, Gladys Cruz. Perdóname, Gladys, se me pasó. Te pido mil disculpas. Saludo para vos y para Jorgito. Bueno, ahí nos estaba saludando Carlito Martínez. Dice, buenas noches, monito querido. Te mando un abrazo grande. Y saludo a las chicas Pochi Vivi y al Diego del DJ. Que tengan una hermosa noche exitosa, como siempre. Saludos para todos. Gracias. Alberto Río dice, queremos escuchar Lady Gaga, Ultra Night, si no cortamos el agua, dice. Sí, sí, ahí, hola, ahí hola. Está anotando todo, está anotando todos los pedidos. Vamos a poner todo. Bueno, ahí le está saludando Mario Tarcayo, buenas noches a todos, dice. Aragonel, Iris, así que está saludando el hijo. Así sí, que mi amor, te mandamos te un saludo grande, gracias por estar ahí, de Santa Teresita. Te mandamos saludos, dice, de Balaya, Santa Teresita, ¿eh? Sí, un besito. Sí. Beso, mi amor. Gaby Fernández decía temazo. Familia Lagoré, bueno, ahí está saludando el hijo. Buena gente, Mario Tarcayo dice, buena gente del americano. Martita Godoy. Hola, Martita. Hola, Genia. Hola, buena noche, dice Juan Hechicera y Juan Carlos. Es una diosa, ella, una divina. Qué hermosa persona. Alberto Río dice, saludo para Nancy, la profe. Saludos. Un saludo grande. Marta Godoy dice, vamos con los clásicos, Juan Carlos, ¿eh? Mateo, el más vago. Hola, Juan Carlos, buenas noches a todos. Bueno, espero que me pase ese tema que no me importa el mañana, dice, el que más me gusta. Hoy lo ponen. Bueno, Elida Beatriz Vito dice, podríamos hacer una noche de americano desde Balada Club Bar, La Costa. Cuando quiera Iri y sus compañeros, más que invitado, ¿eh? Muchísimas vamos. Gracias. En Santa Teresita pronto. Yendo. En viaje. Bueno, ahí te saludé, Gladys. Ahí me mandaba Gladys y bueno, se me pasó. Pido mil disculpas. Darío, ahí, Darío Silvestro. Buenas noches para todos, Pochi, Vivi, Mono y en especial al número uno, Juan Carlos Silvestro. Buenas noches. Gracias. Mi hermano. Mi hermano está en la barra todos los sábados en la barra de Ultranay. Está con los viajes a full. Muy bien. Viajes, chicos, los que quieran. Silver Ultra. Vamos en cana. Nos vamos con Silver. Liliana dice: hola chicos, lo mejor para ustedes. Beso de Tito y Lili. Bueno, gracias Tito y Lili. Bueno, ya sabe, viernes, sábado y domingo todos los caminos conducen a Ultranay, Avenida Mitre 4637. Viernes está la gente ahí de Pinar de Rocha. Los sábados, por supuesto, el número uno. Presentes. Acompañado de otro gran DJ. Presentes. El señor Gustavo Luercho. Y los domingos, Ultra Star, ¿no? Ultra Star, sí. Ultra Star ahí de el Tanito, Giuseppe. Antonito Giuseppe. Giuseppe. Che, Alejandrita Llane. No se olviden que el 23 vamos todos a Lomas, ¿eh? A hacerle el aguante ahí a Donato. Al amigo Donato. Donato va a tener que agrandar el boliche. Vamos en caravana, Donato, ¿eh? Así que bueno, ahí ya saben. Liliana, la leíste, ¿no? Sí. Sí, a Liliana ya la leí. Contigo, sí, sí. Vamos. Hola. Mundo Eléctrico dice, buenas noches, saludo a todos, cada vez mejor. Muchísimas gracias por los halagos. Gracias. Y ahora estamos más contentos porque volvió la hechicera, ¿eh? Aquí estoy. Hay hoy sorteo, ¿eh? Hoy hay sorteo. Traje una blusa espectacular, ¿eh? Así que vamos a saludar también, nos olvidamos de saludar a la señora Claudia Laporta, que ella siempre está. Hola. Un saludo grande a la directora de la radio. Saludos para ella, la mujer que usa los labiales más hermosos, unos colores divinos usa ella. Muy bien. Gracias. Muy bien ahí. Y a Mari, que Mari siempre está, pero ahora en este momento no está. Ahora yo no. Vale, che, bueno, ya saben, se tiene que comunicar a la 102.9 al 11-6470-47. Bueno, vamos a seguir disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro, los mejores americanos. Dale, vas, papá. Años que viví. te volví a pensar. Creí que estabas lejos de este lugar. Pasaste cerca de mí, no lo puedo creer. Mi corazón se detuvo, lo debes saber. Tu nombre quise gritar. Al mundo hacerle recordar aquel beso que te di. Alguna vez hoy quiero sentirlo como ayer. Ella mueve mis esquemas, tu sonrisa alenta mis penas. Y recorro las calles de aquel lugar. Mis ansias de hallarte quiero dejar, pero es imposible fallar. Mi corazón no se da por vencido y vuelvo a buscarte otra vez. Ella mueve mis esquemas, tu sonrisa aleja mis penas. Y tú sola ya no vas a estar. Sin mí, sin mí. Ella mueve mis esquemas, tu sonrisa aleja mis penas. Y tú sola ya no vas a estar. Pasó y nada quedó, solo recuerdos hay. ¿Para qué vivir del pasado? Amar sin ser amado, sin ilusiones. En la noche se convirtió en día, como hechicería. En este desierto, en mi mar, todo está revuelto. Ya no sé quién soy, es un tiempo incierto. Perdí la alegría, perdí ya la magia de vivir por ti. Todo derrumbó, el mundo se acabó, cuánto sufrí. Y pobre de mí, que no veo fin de este tormento. Vida sin amor, vida sin sabor, sin alimento. Perdí la alegría, perdí ya la magia de vivir por ti. Todo derrumbó, el mundo se acabó, cuánto sufrí. Mas sé, tú no volverás, tú nunca irás en querer quedarse. Pero el muelle estaba desierto, ni siquiera alrededor yo no te encontré. Perdí la alegría, perdí ya la magia de vivir por ti. Todo derrumbó, el mundo se acabó.

este sentimiento me consume adentro. Te miro y me enamoro. Se forman las palabras junto a ti, en tu saludo muero. Y tras estos ojos te amaré. Sé contigo me hago mal, tú me movilizas hasta el alma. Te miro y me enamoro, y no me veo solo ya sin ti. Fuertemente me emociono, como te quiero. Quisiera encontrar el coraje para decirte: te amo y te pienso. Bueno, ahí estamos. Che, Mateo el más vago dice, de parte de Hugo Zebra le manda saludos a todos y quisiera que le pase un tema. Juan Carlos, lo dejo a su criterio, dice, cualquier tema de americano le gusta. Marta Pinto. Marta Pinto, qué lindo tema. Ahí está. Mónica Galarza Temón dice, ahí está la prima, Nancy Flores, hermoso tema, primo. Gracias total, dice. Buenas noches, Sandra Pérez. Iris, bueno, ahí le estaba hablando a Brin. Sandra Pérez dice, solo compartimos música. ¿Podés informar sobre la historia musical principal, principalmente el americano? No, ¿sabes qué pasa, Sandrita? Que nosotros, la gente le gusta escuchar música, ¿eh? Antes hablábamos así y bueno, y explicábamos y todo, y la gente lo que más quiere es escuchar. Y aparte tenemos acá el número uno, así que Juan, acá hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo a full. Así que gracias igual por tirar buena onda, pero bueno. Antonio y Giuseppe se tiene un futuro este pibe con la música. Seguí, dice. Qué grande, Antonito. Alejandrito Zacarías dice, hola Ale, querido. Buena música, dice. Bueno, ahí estamos. Sí, yo soy de la época de Caníbal, dice Sandra Pérez. Bueno, yo soy de la época de Krypton. Sandra Pérez dice, no fui mucho a Krypton, el mejor boliche de la zona sur. Beatriz Salgado dice, hola Iris. Sandra Pérez dice, qué cotorras. ¿Ah? Epa. Bueno. No hablamos nada todavía. Beatriz Salgado dice, pasame tema de Cuo Vadis. Soy de época donde yo iba a los citados de ruta. Bueno, bien. Sandra Pérez dice, ni hablemos de Esiland, dice. Bueno, buenísimo, sí, uno de los mejores boliches también de la zona sur. Marta Goró dice, yo fui a Krypton igual que a vos, Iri, el mejor boliche de la zona sur. Sí, bueno, sí. Bien ahí. Yo no. Nancy Valeria Sueldo dice, hola, buenas noches. Hola, Nancy. Hola, prima. ¿Cómo estás? Hola. Un besote enorme a mi prima Iri. Bien ahí. Besos. Rita, la doctora, la odontóloga del señor Juan Carlos Silvestro nos está escribiendo. Hola, buenas noches. Dice, muy buena música, Juan. Saluda a todo el equipo. Un lujo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Muchísimas gracias. Alberto Ríos, Juan, ponele Nasta, super, se queda, jajaja. Bueno, ahora va a arrancar, cuando arranca, ojo, ¿eh? Buenas noches, chicos, qué buenos americanos en castellano, dice Adriana Caroley. Gracias, Adriana. Tecla Píndola, hola, Gastoncito, ¿cómo andás, genio? Hola, chicos, saludos para todos ustedes. Gastón es el primo de Gustavo Lugueto. Hola, Gastón. De Dani Casanova, perdón, el DJ que estaba acá con nosotros. Se aguante Cuba Bad, dice. Bueno, ahí está Liliana López, alia La Turca, dice, genio, que soy La Turca. Gracias, Turca, no querida. ¿Cómo estás? Bueno, no, chicos, no fue. Ya saben, si se quieren comunicar con nosotros, 11-6470-47. 11-6470-47. Vamos anda, a una pausa. Anda mi mami, anda mi mami. Ah, no. Hola, mami. Para, antes de irnos, listo. Vamos a avisar que van a poner un tema. Tienen que adivinar por la consigna. Por el... Va a ser el próximo tema. ¿Eh? Así que bueno. Así que, después de la publicidad. El primer tema que suena. Ok. Después de la publicidad, el primer tema que va a sonar, nos tienen que decir el nombre del tema. Es para el sorteo. Lo pueden mandar por mensaje o pueden llamar. El que me dice cómo se llama el tema se lleva la blusita de las hechiceras. ¡Epa! Bueno. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigo del Americano de la mano del número uno, Juan Carlos Silvestro. Dale. Silver Travel es más que viajar. Es tranquilidad, organización y experiencias que se disfrutan de verdad. Viajes grupales, destinos increíbles y atención personalizada en cada detalle. Elegí viajar seguro. Elegí Silver Travel, donde comienza tu historia. Viajes que se disfrutan desde el primer momento. 11-23-93-89-75 11-51-11-66-18 silvertravel26@gmail.com Instagram travel.silver. Instructores Sandra y Fabián. Clases de americano, rock clásico y combinado. Nuevas figuras, corrección de pasos y postura. Siempre hay algo para aprender. Lunes de 20 a 22 horas. Estados Unidos 264, Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Martes de 21 a 23 horas. Paunero 271, Sarandí. Contacto Sandra 11 6547 0408. Fabián 11 5713 3992. Bueno, ahí estamos. Prepárense, que ahí viene el tema para el sorteo. Sí, sí. Bueno, Artuli. Ah, ya está. Ya tenemos. Ya está, ¿no? No, pero por mensaje. Ya está. Ya tenemos la ganadora. Dígalo. Rapidísima la señora Marta Pintos. Le ganó otra vez. A Claudia Mitrano, pero bueno. Martita, la blusa es tuya. Martuli. Te la llevo el sábado. Felicitaciones, Martita, gracias. Bueno, Dani Condi dice, repita, escuchame una cosa, Dani Condi, te lo voy a decir a vos y a todas las cotorras del grupo. Déjense de cotorrear en el grupo y miren la radio, ¿listo? Ahí están las cotorras. Está. 11-6470-47 6470-47 el teléfono era 102.9 voz. Así que bueno, ya saben, todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, Todos los caminos conducen a Ultranay, Avenida Mitre 4637. Está lleno de cotorra, mira. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando de la mano del número uno, Juan Carlos Silvestro. Todos los mejores americanos. Dale gas. No es una novedad, la gente juzgará, cruzando opiniones, empiezo otro día. Un par de kilómetros más, sin horizonte, sin nadie que le importe, dejando mis sueños en un cuarto de cualquier motel, con la cara cubierta, con la vida revuelta, marcaste mi vida, dejándome olvidada aquí, sacrificio absurdo, y cómo recordarte ahora. No soy una señora de una conducta intachable en la vida, no soy una señora luchando y perdiendo la guerra que se hace en mi vida. Oh no, oh no. Yo creí en tus sentimientos y vivía solo para ti. Bueno, vamos a saludar a Fabián López. Dice, buenas noches, amigo, acá con Sandra viéndolo. Aparte, feliz por el triunfo académico. Bueno, bien ahí. Ah, claro, claro. Así que bueno, ahí estamos, ¿eh? La Turca dice, este sábado voy. Bueno, bien ahí, Turca. Esperamos, Turquita. Marta Pinto está agradeciendo, gracias, dice. Dani Conde dice que nos está viendo. Bueno, más vale, más te vale. Marta Godoy dice, hola Dani. Bueno, la está saludando. Ese sí es Juan, decía Alberto Río. Bueno, Claudia sigue adivinando los temas, ¿eh? Claudia Mitrano sigue adivinando los temas. Che, vamos a saludar a un amigo y compañero del equipo de Ultra Night, que también se pone la camiseta. El señor José Palazzo, alias Pepe. Hola, equipo. El Pepe. Hola. Hola, equipo, acá escuchándolo. Dice, saludo a la mesa. Gracias, Pepe, querido. Jugador personal, marca personal al Pocho, marca personal la sombra de Pocho, Pepe. Están así ahí. Que pobre Pocho, che. De Marta Godoy dice, temazo, tema de Miguel Gallardo. Bueno, ahí se están saludando. Marcela Aresio dice, mi tema, genio Juan. Esther Romero, ahí está Esther Romero. Hola, Esther, ¿cómo estás? Qué tema, decía Marta Pinto. Hola, ahí está otro gran DJ, Dani Begui. Hola, amigo, hola. Muy buenas noches, dice. Hola, Dani, querido. Ellos están todos los jueves ahí en el Edén, en Espeleta, en correcto, la Avenida Centenario. Ahí están, las noches de Edén, de la mano de Dani Begui y Juan Sergio Deni. La mejor para ellos, Marisa Martín dice, hola Marisa, muy buena la radio, dice, las chicas, ¿cómo están? Dice Marisa Martín. Hola, Mari. Hola. Qué grande Defensa y Justicia. Ganó. Bueno. Ganó. Sí. Cinco pepas a San Lorenzo, dice. Epa. Mató Boca, por favor, bien, así me... Beatriz Salgado dice, así me gustan los temas, dice, así que bueno, gracias, ya sabe, se tienen que comunicar. Y los que vienen ahora. Ahora. Prepárate. Arrancamos de vuelta, así que si se quieren comunicar con nosotros, 11-6470-47 es el teléfono de la 102.9. Me trabé todo, es un quilombo. Vamos de vuelta. 11-6470-47 es teléfono de la 102.9 Vox. Esta es tu onda. 6470-47. ¿Por qué hablas así? Que... Bueno, de nada, Dani, de nada. Sergio Cocionis. Hola, Juan, y a todos, dice, Sergio Cocionis. Mónica Carrizo, hola chicos, el sábado espectacular la música, dice Mónica Carrizo. Gracias, Moni. Gracias, Moni, gracias, Sergio, y muchas gracias a todos por estar ahí haciéndonos el aguante en Amigos del Americano. Estamos todos los lunes de 21 a 24 horas, con la mejor música de la mano del número uno, Juan Carlos Silvestro. Sigamos disfrutando. Dale, escuchá dale el que tema yo, que viene, escuchá. Que me voy a cambiar la lengua. Así es. Vamos. No soy yo. sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Abandonas Primicia, primicia, solamente lo escuchás acá, de la mano de Juan Carlos Silvestro. Dale. Bueno, no quiere que esto pare, ¿no? Pero no, bueno, tenemos que vender también. Sí, no, pero si hace no, mal, ya es mucho, mucho. No, terrible, terrible. No te deja respirar, ¿eh? No te deja respirar. Sí. Escuchá. Bueno, Héctor Acosta decía, qué grande genio, ¿eh? Marta Godoy, me encanta temazo, dice. Antonio y Giuseppe, uno mejor que otro. Juancho, felicitaciones. Gustavo Méndez dice, si habré gastado zapatos con estos temas, papá, muy buena música. Bueno, bien ahí. Esther Romero, Mónica Galarza dice, el mejor tema del momento, era por el que había pasado, ¿no? Sergio Cosión dice, temazo. Bueno, ahí me invitaban a bailar. Erika Rigoy dice, amo este tema, ¿eh? Sergio Cocción dice, mi tema preferido, últimamente hay tantos lindos. Alejandro Zacarías dice, a ti, le gusta el tema, dice, a ti. La doctora, la odontóloga Rita Bricolini dice, excelencia absoluta, un tema mejor que el otro, ¿eh? Así que muchísimas gracias, ¿eh? Mónica Carrizo dice, un genio nuestro DJ Juanca. Mónica Carrizo, bueno, ahí está, Antonio. Saludo a Anita, dice Sergio Cosioni, ¿eh? Saludo a Sonrisita, mi chica, dice Sergio Cosioni, ¿eh? Marta Pinto, qué lindo remix, dice Liliana López, dice la mejor música. Mario Tarcalla, muy buenos temas. Mario Tarcalla, me levanto a bailar, ¿eh? Ah, bueno, ahí está. Cumplimos con todo. Bueno, che, vamos a vender, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigos del Americano con la mejor música del estilo americano rock de la mano de Juan Carlos Silvestro. Dale. Silver Travel es más que viajar, es tranquilidad, organización y experiencias que se disfrutan de verdad. Viajes grupales, destinos increíbles y atención personalizada en cada detalle. Elegí viajar seguro. Elegí Silver Travel, donde comienza tu historia. Viajes que se disfrutan desde el primer momento. 11 23 93 89 75 11 51 11 66 18 silvertravel26@gmail.com Instagram travel.silver. Instructores Sandra y Fabián. Clases de americano, rock clásico y combinado. Nuevas figuras, corrección de pasos y postura. Siempre hay algo para aprender. Lunes de 20 a 22 horas. Estados Unidos 264, Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Martes de 21 a 23 horas. Paunero 271, Sarandí. Contacto Sandra 11 6547 0408. Fabián 11 5713 3992. Bueno, ahí estamos de vuelta. Así que bueno, ya saben, es viernes, sábado y domingo, Ultra Night. Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Los sábados de la mano de Juan Carlos Silvestre y Gustavo Luercho. Bailás todo. Estos temazos los bailás todo, todo, todo. Vamos a saludar a la gente de la barra también, ahí a Darío, a Gastón. A Nachito, A Ale, la gente de la cocina, Ale, Ramiro, todo, todo, excelente, todo. Tenemos un equipazo en Ultra Night. No, la también, rompemos. Te digo, ¿eh? Que comí unas empanaditas de jamón y queso. No, no, no, no, no. Mira que. Roquefort, no las vi. La masa. Silvestre, decile lo que comimos anoche, los sanguchitos. Pum para arriba. Como dice mi hermano con los hoteles, tope 11 estrellas. Olvídate. En la República Dominicana no se estrella. El sándwich que comimos anoche era 13 estrellas. Olvídate. Los sanguchitos que nos dicen. De Mondiola. Mondiola con la de Johnny. No, nosotros estamos trabajando. Eche. Estamos vendiendo, nos comimos unas empanaditas, pero estaban espectaculares. Bueno, Alberto Ruiz dice, saludo para todos. Saludo para Nancy, mi amor, dice Alberto Ruiz. Bueno. Epa. Y con estos temas se enamoran todos. Dani Bay dice todos los temas espectaculares, ¿eh? Así que bueno, ya saben, ¿eh? Los viernes están la gente de Pinar de Rocha. Los sábados, Ultra Night. Ultra Night, papá. Y los domingos, la gente de Ultra Star, ¿eh? Ahí Antonio el Tano Chuchupete. Toda la gente, Alejandra, ya explotó anoche. El lunes 23 vamos todos a Donato, Lunes 23 todos a Donato. Allá a la caravana. La patota. Vamos toda la patota, Así que allá vamos. 11-6470-47 es el teléfono de la 102.9. Vos, tomá. Ahí recuerden la tenés. Que si quieren hacer la propaganda de su negocio, de su emprendimiento, se pueden comunicar con nosotros. ¿Ah? Y le vamos a hacer la publicidad. Recuerden que nos ve muchísima gente, nos escucha mucha gente, tenemos muchos seguidores, así que es recomendable. También le vamos a... pueden ir a ver a la hechicera que está en... Triunvirato y Martín Rodríguez. Estamos poniendo un centro de estética también, chicas. ¡Epa! Volvió con todo de Bolivia, Bueno, los sábados también están las chicas, la hechicera y la pochi están ahí, la hechicera con esa hermosa ropa. ¿Quién nos está hablando? Perdón, Roberto Nietzsche. Sí, ¿sabés quién es, no? Los del lavadero de enfrente que cuidan los coches. Sí. No. Ellos todos los sábados abren. Sí. Abren el lavadero para que la gente guarde los coches. Y encima cuidan los coches de la cuadra. Sí, Juancito y Mono dice: saludo de parte del cuidador de coches al frente de Urdanay. Gracias, loco. Gracias, Robert, gracias. Querido, muchísimas gracias. El sábado me guardó el coche ahí, El amigo Pepe me hizo hacer lugar, así que muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias por el aguante, papá. Erika Rigoy dice Night Star. Así que está los domingos. Night Star. Bueno, sigamos disfrutando de la mano de número uno. Dale, dale, genio, dale. Que se viene. Enamorar. no sé, quizás no sea para mí. Hola, amor, me estoy poniendo nervioso. Yo no sé si ir. Hola, amor, mejor me hago el sordo y me quedo aquí. Hola, amor, yo no sé si tu voz se dirige a mí. Una canción, el amor es besar. Bueno, ahí estamos, 11-6470-47, 11-6470-47, es el teléfono de la 102.9, vos, ya saben, olvídate, viernes, sábado, domingo, Ultra Night, y los sábados, espectacular Ultra Night, de la mano de Juan Carlos, de Gustavo Luercho, te hacen bailar toda la noche con estos temazos, ¿qué? Ahí están la gente, la hechicera, está la Pochi, están los chicos de Infinito Americano ahí con esos zapatos hermosos para damas y caballeros, ¿eh? Ale, Ramiro, toda la gente linda de la cocina, los chicos de la barra, que ahí está Nachito, nos está saludando, ¿eh? Ahí nos está saludando Nachito, ya lo voy a leer, voy a ir leyendo todo. Así que ahí, Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Bueno, Liliana López decía que guarda ahí el auto ahí en la esquina, bien ahí. Roberto Nietzsche dice, ya que estamos, un tema de Ten Family Paternoxe. Así que lo pedí, lo tenés. Martita Godoy decía Puchi Puchi, buenísimo. Marta Pinto, mi tema preferido, me encanta, Marcela Alessio, temazo. Ignacio Genova de Nachito, dice, ¿cómo anda la gente hermosa? Genova, ¿no? Genova. Bueno, hola Dani, querido. Daniel Herman de Batería Herman dice, excelente noche de americano, todos unos verdaderos profesionales. Mi saludo. Bueno, muchísimas gracias. Mi respeto hacia vos. Gracias, gracias por los halagos, Dani, querido. Muchísimas gracias, Marisa Martín, se temazo. Bueno, ahí Romy está saludando a Nacho. Marisa Martín, Mónica Galarza. Abran pista, dice. Nacho dice, buena, acá el mejor de la barra de Ultra. Bien ahí. Nacho Cra, dice Fabián López. Alberto Río dice, temazo, Juan. Marta Godoy dice, temazo. Liliana dice, Juan, corrimos la mesa, se arma el baile con Tito en casa. Abrazo, amigazo. Sergio Ocasione dice, americanos. Dani Medina, pelito querido. Dani Medina, compañero de la combi de allá de Amizú. Qué grande, Dani, gracias por estar. Sergio Concioni dice, aguante Ultra. Fabián López, abrazo Sergio. Bueno, Marta Pinto ahí sigue bailando. Esto Medina dice, para Juan bailamos sábado, domingo, y ahora estamos bailando con Lili en casa, parada, jaja, saludo de Tito y Lili, Bueno, bien ahí. Bueno, che, vamos a vender y ya volvemos y vamos a seguir disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro, lo mejor americano. Dale. Silver Travel es más que viajar. Es tranquilidad, organización y experiencias que se disfrutan de verdad. Viajes grupales, destinos increíbles y atención personalizada en cada detalle. Elegí viajar seguro. Elegí Silver Travel. Donde comienza tu historia. Viajes que se disfrutan desde el primer momento. 11 23 93 89 75. 11 51 11 66 18. silvertravel26@gmail.com. Instagram travel.silver. Instructores Sandra y Fabián. Clases de americano. Rock clásico y combinado. Nuevas figuras. Corrección de pasos y postura. Siempre hay algo para aprender. Lunes de 20 a 22 horas. Estados Unidos 264, Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Martes de 21 a 23 horas. Paunero 271, Sarandí. Contacto Sandra 11 6547 0408. Fabián 11 5713 3992. Ahí estamos. Bueno, ya saben, si quieren ir a ver a la hechicera, no a la hechicera, si quieren ir a su local, está Martín Rodríguez. A la hechicera, no, a la hechicera la pueden ver los sábados, ahí, en el estadio de la hechicera, con Ultra la Pochi. Ahora estamos Ultra los domingos Night. También, Epa, así que ya saben, Bueno, ¿dónde la pueden ir a ver, chiquerida? Sí, pero igual, ¿Perdón? ¿A dónde la pueden? No. Perdón, te hagan la suya. No, está en Bolivia, ella está en Bolivia, ella sigue en Bolivia. ¿Dónde la pueden ir a ver? Triunvirato y Martín Rodríguez o en Irala 1662. Chicas, estamos poniendo un centro de estética también, así que en 15 días pueden ir a hacerse lo que quieran. Ya les voy a pasar la publicidad. Chapa y pintura. Y la, y la van a dejar re linda, ¿eh? Bueno, de lo más lindo. Bueno, Juan Medina dice, ¿para cuándo nos juntamos, papá? Cuando quiera, Juan. Cuando quiera, dale. Voy a saludar a un gran amigo y un gran DJ también, ¿eh? El señor Ale de Wilde dice, muy buena noche a la mesa. Buen programa, amigo. Gracias, hola. Ale, querido. Gracias, Nero, por estar. Muchísimas gracias. Che, mire que la hechicera trajo la gallinita también, ¿eh? Trae una gallinita, de los huevos, te cocina los huevos, te los tenía los hierve, huevos y ahora lo, la gallina. Te la los gallina. Pela, te los... todo. La gallina... Bueno. Ahí está. Hace todo la gallina. Dios mío, Dios mío. Solo por 50 mil pesos te llevas la gallinita. Epa, la tienen que poner ahí la gallinita el sábado ahí en el estado, ¿eh? No, la próxima que... lunes... Que, no, el otro lunes otra vez. Traigo la gallinita. No, el otro lunes no estábamos. No, el otro lunes. El que viene, vamos a hacerle el aguante a Donato, ¿eh? Donato, así que ya saben. Vamos todos a Donato. Bueno, che. En Loma, sí. Bueno, antes que arranquemos de vuelta con los mejores americanos de la mano de Juan Carlos Silvestro, quiero agradecer a todos por haberse tomado un minuto de su tiempo, que es valioso. Para saludar a mi querida madre en su cumpleaños. Muchísimas gracias por ese mimo al corazón, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Se lo transmito porque mi querida viejita me dijo saludos para todo y infinitamente gracias, ¿eh? Bueno, obvio. Vamos a seguir disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro, los mejores americanos. Dale gas, papá. Can you imagine when this race is won? Turn out the fate. ¡Qué noche, Tete, eh! ¡Mamadera! Y después, contala como vos quieras, papá. Bueno, ahí estamos. 11-6470-47. El teléfono de la 102.9 Vox. Estamos con los mejores de Americano de la mano de Juan Carlos Silvestro. Viernes, sábado y domingo todos los caminos conducen a Ultranay, Avenida Mitre 4637. Viernes, la gente de Pinar de Rocha. Sábado, Ultranay, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, bailás a full. El está de la hechicera, la Pochi, con su billetería ahí. Y los chicos de Infinito Americano ahí también, con esos lindos zapatos para damas y caballeros. Ale, Ramiro, toda la gente ahí de la cocina, la gente de la barra linda ahí, Nacho, Gastón, conduciendo ahí, Darío, Y después nosotros andamos ahí con Pepe, andamos ahí peleando con el pozo, con el vaso, peleando con este que tira, limpiando los vidrios, bueno, de todo un poco, che, ahí estamos, Bueno, Hechicera, ¿dónde la pueden ir a ver a usted? Triunvirato y Martín Rodríguez, o también pueden pasar por Irala 1662. Bueno, ahí Bárbara Oviedo dice, hola Vivi, acá siempre haciéndote el aguante. Gracias, mi amor. Liliana dice, Juan, pusiste en Necto, bueno, yo con el inglés, perdónenme, Love, gracias, me encanta, dice. Héctor Medina, mira, epivario. A ver, mándele un epivario. Epivario. Bueno, ahí va a aparecer ahora. Ahora va a aparecer ahí. Héctor Medina dice, che, Juan, sí, ¿quién te pide ese tema en ultra? La mujer. Sergio Cocioni dice, saludo a la hechicera. Bueno, muchísimas gracias. Digo, la verdad que tenemos que agradecer a toda la gente. Exactamente. Que nos hace el aguante, que deja de comer, que come más tarde, que lavan los platos más tarde, como acá me están poniendo. Bailando. Que están bailando, que le descajetamos la vida a los lunes de la noche por estar con nosotros. La verdad que un fuerte aplauso para ellos. Gracias a todos por estar. Muchísimas gracias. Aguante, la verdad que de verdad nos llena el alma de amor. Todo esto, los mensajes, toda la gente que está, que son casi las 12 de la noche y hay un montón conectados. Bueno, gracias. Ahí está Sandrita Olivera, dice, hola, lleguejas, bueno, sí. Hola, che, Sandri. Che, escúcheme una cosa, cotorra, ¿qué pasa? ¿Están enojadas o están de paro? A ver, que porque la verdad que no aparecieron, aparecieron dos ahí, Dani, Romy y listo. Paremos de contar, ahora apareció Sandra. Bien, gracias, ¿no? Bueno, bien ahí, che. Estaría ocupada. Porque quiero un saludo personalizado. Dice Sandra Olivera, dice, quiero un saludo personalizado del DJ Juancho. Sandra, gracias por estar tarde, pero segura. Tiene celu nuevo, dice, che. Tiene celu, bien ahí. ¿Dónde lo habrá manoteado? Bueno, che, gracias a todos, como dijo Juan Carlos Silvestro, muchísimas gracias de corazón, Bueno, che, ¿está o no está? Ya sabe quién. No. Pocho, no, le dijimos que llame el lunes que viene. El lunes que viene, Pocho lo puede llamar. El lunes que viene. ¿Se cansó? Sí. Bueno. Nada, sigamos disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro, los mejores americanos. No. No sé. Llama, Pocho. Vamos a escuchar un tema y si llama, te atendemos. Dale. good to be true. Can't take my eyes off of you. El Pocho está esperando en el fono. Bueno. Che, antes de atender a mi amigo el Pocho, también quiero agradecer los saludos para mi querida hija que cumplió año también. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Quién está del otro lado? Aquí, ese es el Pocho. ¡Ay, apareció! Está pidiendo socorro. Hola. Sí. Ah, oh, y esa vocecita la ¡hola, Pochito! Me parece. ¿Qué es, mi amor? ¿Qué tú ahí? ¿Cómo anda, Pocho, querido? Bien, ahí estoy escuchando. Che, está, me parece que está aprendiendo a pasar música, ¿no? Le estoy agarrando la mano, ¿no? ¿Te parece? Esto es lo que te gusta. Un poquitito, vos. ¿No? ¿Vos qué decís? Sí, pero... Escuchá, pero me debes unos temas, Juancito querido. Mandame uno de Julio y América. Bueno, dale. Julio Iglesias a full. Dale, ahora te pongo uno de Julio. Bueno, uno solito, tranqui. Bueno, ¿todo bien ahí? Pero de 10, ¿vos? Bien, tranquilo acá, terminando de cenar y acomodando unas cositas. ¿Estás con el vasito en la pista o estás bien? Sí, el vasito siempre. Hoy, tranquilo, hoy tomando la sangre de Cristo, tranquilo. ¿Un vinito cuál? Hoy, no, pero quiero hacer propaganda, porque si no vamos a vender, no. Tengo una bodega que empieza un Cabernet Merlot, un bien, blend. Bien ahí, alto vino, Bien ahí, Pochito. Rico vino. Bueno, buenísimo, rico, Pocho, querido, bueno. Ahí veo que che, está el staff completo. ¿Volvió? Sí, ¿no? Mirá, volvió. Escuchame, tenemos para ofrecerte. Sí. ¿Querés comprar una gallina? Con huevo de oro. Hace pero, todo la gallina. Pero Pocho, mentira, están pintados. Escuchame. No son de oro, están pintados. Trajo una gallina de Bolivia. Ya salen de chocolate, Esta es mágica. No, sí. Es mágica esta gallina. Esta gallina hace de todo, Pocho. Vos ponés los huevos y... 50 mil pesos se llevan la gallinita de los huevos. 50 lucas. Se llevan la gallina de los huevos de chocolate. 50 lucas con 50 lucas los tragos que te tomás en Ultra Night, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Ya estoy pensando lo que me tomo. Juancito, mirá que falta algo en la barra. Falta algo en la barra, acordate. Voilà. Licor. Que el otro día quedamos con Ortelli. El licor. Ah, muy bien. Sí, muy bien, presente. Fuiste un poquito insistente con el licor de menta, entonces me acuerdo. Anotaron la lista. Bueno, te decía, Pochito, la gallina, vos ponés la gallina que trajo la hechicera de allá de Bolivia, no sé cómo la pasó por la aduana, pero bueno, ella hizo presencia y pasó. Y pasó. Vos ponés los huevos, la gallina que pone los huevos, te lo pela, te lo cocina. Te hace huevo frito, te hace pasado por agua, hace todo la gallina. Todo por 50 lucas. Revuelto de gramajo, todo, completo. Así que ya sabes, Sí. Hay que vender, por supuesto. Exactamente. Hay que estar en todas. Claro que sí. Bueno, ahí están las chicas, che, también nos están viendo, Romy, sí. Dani, Sandrita, bueno, gracias chicas por el aguante, gracias. Ahí están las cotorras, aparecieron. Vamos. ¿Cómo andan mis nenas? ¿Qué? Bien ahí. Eso querían escuchar. El saludo de escuchame, querían escuchar el... Ahora pongo uno mío. Voy a escucharme una cosa. Escuchá, Pocho, esto. Escuchá, Juanca. Sí. Bueno, el lunes que viene no vamos a estar porque vamos a hacerle el aguante a Donato, ¿no? Pero el lunes, el otro lunes, cuando estemos, vas a ver cómo yo la hago aparecer. Voy a traer a una persona acá, la voy a sentar acá. Bueno. Aparecen enseguida. Bueno, enseguida mirá, aparecen. ¿Amenazas? No. Si supieras. Yo si cumplo, supiera. Yo cumplo. Yo voy a traer una persona acá, la voy a sentar acá al lado mío. Hoy vas a ver cómo aparece. Pum, pum, pum, pum, pum, con los mensajes, todo, popo. Igual le pongo la espalda yo. Dios yo mío. Me la rebanco. Me la rebanco. Bueno, che, bueno, Pochito. ¿Quién será? No. Bueno, Monito. Bueno, Pochito. Bueno. Vos sabés que siempre te agradecemos porque sos el único oyente que siempre llama. El tipo. Chau, adiós. Siempre llama. Escuchame. Siempre haciéndome la aguante. El otro día. Escúchame, sí. Mono. El otro día rifaron entrada, no fueron ni capaces de llamar, loco. ¿Cómo? O no, el lunes pasado tuvieron un par de entradas para ir a Frozen. Sí. Y no llamó nadie. Sí. Se llevó la Peisirelli, ¿cómo es? Las chicas, la rubia. Sí. Se llevaron. ¿Llamaron? ¿Llamaron? Sí. Cuatro copas, no sé, cagüete. No sé dónde estaba. No sé dónde estaba. El primer día del colegio. Un traguito, justo. Pocho, el primer día del colegio. Y bueno, mi Pochi querido. Gracias por defenderme siempre. La visita tiene. Chau, chau, adiós. Escuchame, Pocho. Te voy a pedir un favor. Lo voy a hacer público, te voy a pedir un favor. Trata de no hacerme sentir el aroma de esos tragos, porque yo no puedo tomar. ¿Viste? Y vos es como que viste, no, es como que el diablo es el una cosa, no tiene prohibido tomar alcohol. Mira, ¿viste? No sé si ¿viste? Algunas están escuchando. ¿Viste? Está bien. ¿Viste? No sabíamos. Pero, yo no sabía, Mono, disculpame, si no te convido. Del vaso no, suena, porque. Controla la colema y sabe cómo salimos. Escuchá, porque esa menta que hace preparar con piña colada. Mamá querida. Qué rico. Es rico, es riquísimo. Es riquísimo. Bueno, Pochito. Y hay otro que. Después tengo que hablar con el señor Juancito que tiene que traer dos botellitas más de otra cosa. La gente dice, bueno, pero ya que esto las tenemos completas, Juan. Y sí, tiramos. Olvida. Bueno. ¿Entendés? Y después tenés ese defensor que te hace marcación hombre a hombre. Que... Ahí ¿Qué hombre a hombre? Ahí no puedo hacer más. Me sigue como perro alzado. ¿Qué no, hombre a hombre? Terrible. Sí, bro. No sabe cómo está. Terrible. No sabe cómo está. Parece reina con Maradona, Pepe. Ese es el cargado general, ¿eh? Ahí no puedo hacer nada, Pocho. No puedo hacer nada. Bueno, ¿qué va a hacer? Me la tengo que bancar. Pero por culpa de otros pago los platos rotos, bueno. No me dejas ser feliz. ¿Te diste cuenta, vos? No puedo ser feliz. Che, Pocho, no mira que ahí la... La jefa se está durmiendo ya. Pocho, dice. Dale, bueno. Música. Dale. Bueno, gente. No, Pocho, no besos vemos, totales. Pocho, ya. Bueno, besos totales. Te queremos, Pocho, te queremos. Después hablamos. Después hablamos a solas nosotros. Buena semana, Pochito. Buena semana. Nos vemos el fin de... Chau, papá. Gracias por estar. Besos, adiós. Chau, genio. Por siempre voy a estar. Chau. Chau, genio. Sigamos disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro, el mejor americano. Dale. Silvestre, ¿me puedo pasar uno de Julio Iglesias? Y rompemos todo. Perdón, perdón, tenés razón. La verdad, Dani, cuando tenés razón, me saco el sombrero y pido disculpa. Pido disculpa. Nombré a todo de Ultra Night y no te nombré a vos, Dani Condi. Es la que cobra las entradas, es una amiga, es una compañera. Mil disculpas, Dani, estás nombrada. Gracias. Y es una re bailarina, ¿eh? Silvestro, te amo. Sos tu fan número uno. Cada enganche tuyo es un golas. nuestro. Cada enganche tuyo es un golazo. vento inizia a parlare già. Ombre lunghe sui viali, camminiamo senza età. Tra risate e segnali, questa notte ci prenderà. Bueno, bueno, che, cómo se pasa estas tres horas, tremendo, tremendo con estos temas que no te dan ganas ni de hablar, te dan ganas de escuchar y escuchar y escuchar y mover y mover y mover. Bueno, ahí estaba nuestra amiga Marisa Bol, dice, buenas noches a todos, aquí disfrutando un asado con mi hija de visita a Tina. Abrazo a los cuatro, volviste, Vivi. Hola, Marisa. Saludos a Milito, siempre metiéndome, mirá, metiéndole mecha, dice. Así que bien ahí. Hoy bien me ahí. Una mano, con un temita que yo tenía en el banco que me reayudó. Una genia. Marisa es la genia. Sí, también una genia. Preparándole el regalo a mi vieja también. Así que gracias, Marisa. Muchísimas gracias. Marta Godoy dice: qué linda versión es Juan Carlos. Ahí está Gracielita Ruiz. Hola, Gracielita Ruiz. Saludos a toda esa hermosa familia que tenés, a Flor, a Esteban y a tu otra hija que no me acuerdo el nombre en este momento. Así que un saludo grande, gracias por estar. Qué hermosos temas, dice Gracielita Ruiz. Sandra Rivera dice que le cuenten como quieran, la rompen mal. Bueno, muchísimas gracias, Sandrita. Así que bueno, ahí están todos. Pedía All In Show, Deus, Sandra Olivera. Pone Flower, dice Juanito, aunque ya lo quemaron, es un temazo. Ana de Rosa, pero qué linda música, por favor, dice. Bueno, ahí Sandrita dice que estaba compartiendo en todas las redes. Antonio y Giuseppe dice, excelente programa, tremenda música, chicos. Descanso para todos. Gracias, bye, gracias. Bye. Gracias, Antoñito querido. Nos vemos el domingo, si Dios quiere, ahí en Avenida Mitre 4637, Ultra Star, ahí están. Viernes, sábado y domingo, Ultra Night, ya saben, Avenida Mitre 4637, así que ahí estamos. Nosotros estamos todos los lunes de 21 a 24 horas, amigos del americano, por la 102.9. Vos, esta es tu onda. Bueno, ya nos queda 10 minutitos de programa, Lo aprovechamos a full, Seguimos disfrutando los mejores americanos de la mano de Juan Carlos y nuestro. Dale, genio. Y el jogo di sensi è caldo come il vento. brucia senza fiamma, chiama, ti ama. ¿Cuándo vas a pasar un tema bueno? Afloja un poco, ya me duele la cintura de tanto punchi punchi. Bueno. Bueno, ya no estamos yendo, y nos vamos a ir de la mano de Juan Carlos Silvestro con una primicia, primicia. Así que nos vamos a despedir con un temazo, un temazo. Bueno, acá, bueno, Dani Conde dice, bueno, por una vez más, sí, Marta Godoy dice, felicitaciones a todos, buenas noches, muy buen programa, gracias Martita, un beso grande para vos y para mi marido, vamos monito por el inglés, es todo tuyo, dice Liliana, bueno, che, gracias, gracias, y bueno, es muy difícil, ¿no? Tengo acá al maestro, así que yo lo escucho y trato de copiar. Dani me dice gracias monito, no, bueno. Silvestro, se despide con una sorteno. Te pido disculpas, no va a volver a pasar, Dani, querida, no va a volver a pasar. Romina Martínez dice, besote a todo, hermoso programa, chicos, los quiero, gracias monito, no hace falta decir el porqué. Bueno, no. Es así, cuando me equivoco, sé reconocer. Me equivoqué, que nombré a todo y a Dani no. Así que, mala mía. Bueno. Marta Pinte dice, muy, muy, muy buena música. ¡Bravo, Dani Conde dice, gracias, Vivi. Vos también, gran bailarina. Sí, la verdad que anoche la estaba observando a Vivi. Cada vez baila mejor, Estoy aprendiendo. Cada vez baila gracias. Mejor. Bueno. Bueno, gente linda. Nos vamos a ir, nos vamos despidiendo y nos vamos a ir con un temazo, Temazo, primicia, de Ultra Night. Así que, Juanca, querido... Listo. Nos despedimos y nos vamos. Nos despedimos y nos vamos. Chau a todos. Vivi. Bueno, buenas noches para todos. Volví. La verdad que un placer. Muy contenta de estar acá y compartir con ustedes. Nos volvemos a ver pronto. Cuidá la gallina. Chau. Pochi querida. Por otro lunes, gracias a todos. Volvió la gallinita de los huevos de oro. Se lo están pintados, mentira. Bueno, hasta el próximo lunes. Besotes, gracias por compartir. El próximo no vamos a estar, así que. Bueno, el no importa, no pero le damos. Vamos a el otro lunes. Bueno, gracias a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea, a Mari, que siempre nos hace el aguante. Muchísimas gracias a la señora Claudia Laporte, directora de la radio, porque nos dejas entrar en esta casa hermosa y hacer lo que nos gusta. Así que, buena semana, gente linda, y buen fin de semana para todos. Ya saben que los fines de semana, viernes, sábado y domingo, todos los caminos conduce Avenida Mitre 4637 Ultra Night, Así que, como digo siempre, infinitamente gracias y sean felices. Hasta el lunes que viene de 21 a 24 por la 102.9 Vox, amigos del americano. Chau, gracias por todo. Chau. Cuídense y los queremos. Chau. Que dejó tantas heridas en mi alma para no cometer el mismo error y así evadir cada una de tus trampas. Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho. He sido en tu vida solo tu desecho. Que después que te divierte lo abandonas. Hoy sin remordimiento dices que te dejé solo y para En la noche. ¿Por qué será? Radio Box 102.9. La noche que te gusta más.